está dejando saber: yo sé que estás en una condición ahora mismo donde te sientes sin esperanza, donde te sientes seco por adentro, te sientes hasta muerto. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, se siente como que no va a haber cambio en ello. Pero Él les declara: viene un momento especial, un día importante, un momento especial donde yo voy a sacarte de tus sepulturas, voy a sacarte de tu estado de muerte y te voy a cambiar. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Yo vengo a declararle a alguien en esta mañana: cambio viene a tu situación.